nos sorprende con su nueva balada urbana No eres tú. No puedo ser de nadie aunque no suene. Jennifer Rojo. Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Daniel Relova. Las 9, las 8 en Canarias. Buenas noches. En estos momentos tiene lugar el tradicional mensaje de Nochebuena de Felipe VI, el séptimo en su reinado. Un discurso marcado por la controversia del rey Juan Carlos y las investigaciones que mantiene abiertas sobre él la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el dinero oculto en el extranjero. El mensaje de este año ha cobrado especial expectación por ver si hace una referencia expresa a su padre tras el debate político generado en los últimos días y las exigencias de Unidas Podemos para que condene sus presuntas irregularidades. El Palacio de la Zarzuela no ha dado ninguna pista sobre el contenido, si bien el gobierno, que revisa el texto redactado por el monarca, ha anticipado que será un mensaje de rigor y tranquilidad. Don Juan Carlos seguirá ese discurso desde Emiratos Árabes Unidos, donde permanece desde el pasado 3 de agosto, cuando decidió trasladarse fuera de España por la polémica sobre su caso. Y terminamos. Mañana, 25 de diciembre, en el norte peninsular se esperan precipitaciones que remitirán, así como probables chubascos en Baleares y zonas del litoral del noreste de Cataluña, sin descartarse en el litoral sureste peninsular. Lluvias débiles en el entorno de Alborán durante la segunda mitad del día y nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, con heladas significativas en Pirineos. Viento fuerte en el litoral gallego y el área mediterránea y descenso de las temperaturas de forma generalizada en la península y Baleares. Es todo por mi parte. En una hora, cuando sean las 10, 9 en Canarias, mi compañero Pablo Paniagua actualizará toda la información con los asuntos más destacados del mensaje navideño del jefe de Estado. Feliz Nochebuena y feliz Navidad. Lo mejor de los 80 y 90 hasta hoy, las 9 y 2 minutos, las 8 y 2 en la Comunidad Canaria. Hoy encantados por aquí de acompañarte esta Nochebuena. Y también mañana, el día de Navidad, nos tendrás 24 horas de 7, ya sabes que estamos a tu lado. Vamos a ponerle banda sonora a estas Navidades especiales que tenemos y lo hacemos ahora mismo con Cher, Agnes y Michael Jackson. Arrancamos por aquí. Bienvenida, bienvenido. Esto es Kiss. Hey, baby. FM es más variedad. Los éxitos más positivos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Y los 90 hasta hoy. Yeah. también contar con esta mujer durante las Navidades. Cher, Sub Susan, ese es que es lo mejor de los 90 en este caso. Oh, oh, oh. Merry Christmas. Kiss FM, el beso más cálido de la Navidad. Esto es Kiss. Feliz Navidad. Y si eres fan de los 80, no te preocupes, porque para eso te traemos este Just an Illusion de Imagination. Y en nada, Buggles. De éxitos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Más música y menos palabra. Till I'm- but they never wanna leave. es más variedad. Los éxitos más positivos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Ahora mismo por el salón, por ejemplo, yo ya no sé qué otra cosa podría hacerlo. Whitney Houston, que por cierto parece que ya hay actriz para su biopic, se llama Naomi Aki, quien ha sido la elegida para interpretar a este monstruo de la música en pantalla. A la vuelta, Ray Parker Jr. Kiss FM, la banda sonora de tu Navidad. Kiss. Kiss. Sin anuncios. Kiss FM. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Kiss FM Sevilla 100.3. Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía. Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días. Hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. En Kiss FM tenemos todas las canciones de los 80. De éxitos de los 80 la encontrarás en Kiss FM. Kiss. Variedad de éxitos de las últimas tres décadas. Kiss. Kiss FM. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Y los 90 hasta

Sillas por aquí junto a este hombre, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Sonido nochebuenista al máximo para animar tu cena, aunque sea, oye, con un máximo de 6 personas. Pues nada, ¿qué es lo que toca? Tenemos por aquí una versión increíble de Can't Take My Eyes Off You. Esto es lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es. Oh, es Kiss. Kiss FM es más variedad. Los mejores éxitos de los 80, los 90 y los 2000 que te invitan a vivir. Esto es Kiss. Y los 90 hasta hoy. Don't leave me this way. I can't exist. es Kiss. Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido 4, 3, 5, el 1, 5, 2 y el 3, 0, 2. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Pablo Paniagua. Son las 10, las 9 en Canarias. Muy buenas noches. Terminado el discurso del rey hace algo más de media hora, rescatamos algunos detalles. Felipe VI ha hecho un llamamiento a los españoles a emprender un gran esfuerzo nacional con el fin de vencer el desánimo y la desconfianza generadas por la pandemia. También llama a remontar esta crisis económica en un discurso navideño en el que ha dejado a un lado el asunto del rey Juan Carlos. En medio de la expectación generada por su mensaje televisado, por lo que pudiera decir de su padre, el rey ha centrado el grueso de la alocución desde el Palacio de la Zarzuela en insuflar esperanza a la ciudadanía para afrontar la recuperación, dice, con esfuerzo, unión y solidaridad con todos y para todos. Y a pesar de admitir que la situación es grave y que las circunstancias son verdaderamente excepcionales, apunta de manera literal, y que no va a ser nada fácil la reconstrucción, el rey se ha mostrado convencido de que España saldrá adelante porque ya fue capaz de superar situaciones similares en las últimas décadas. Y terminamos. Para este 25 de diciembre nos espera una bajada generalizada de temperaturas en la península, nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, además de viento fuerte o con intervalos de fuerte en el litoral gallego y en el área mediterránea. En el norte peninsular se esperan cielos nubosos y precipitaciones que remiten a lo largo del día. Probables chubascos también en Baleares y zonas del litoral de Cataluña, sin descartarse de manera débil también en el sureste peninsular. Con el tiempo lo dejamos por el momento. Más noticias cuando sean las 11, las 10 en Canarias. Lo mejor de los 80 y 90. Hasta hoy, buenísimas noches. 10 y 2 minutos, 9 y 2 en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Parece que vamos a entrar en las Navidades, que estamos entrando en las Navidades con temperaturas navideñas propias de la época, con frío, con bajada de temperaturas y, oye, estamos por aquí pensando, pues mira, qué suerte que tenemos, que nos vamos a poder quedar en casa calentitos. Mira qué bien. Lo que tenemos por aquí es un bloque de tres para amenizar tu noche. Rod Stewart, Ace of Base y Police. Bienvenidos. Esto es you. Más variedad de éxitos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Más música y menos palabra. De los 80 y los 90 hasta hoy. It's a tener este hombre en Navidad? Claro que sí, Rod Stewart. XFM, el beso más cálido de la Navidad. Esto es Kiss. ¡Feliz Navidad! ¿Y cómo no íbamos a traer también a esta mujer, a Madonna? Come on. Que ha compartido además en redes sociales sus cicatrices y un mensaje súper bonito. Into the world. Variedad, los éxitos más positivos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. I don't want another heartbreak. I don't need another turn to cry. No, I don't want to learn the hard way. Baby, hello. Oh no, goodbye. But you got me like a rocket shooting straight across the sky. Snow White, how does love get so- es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Más música, más variedad y menos palabra. Esto es Kiss. I'm gonna be the one who gets it right.

Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Es más variedad, los éxitos más positivos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Sonora, you're getting older. Your journey's been etched on your skin. 73. Ahí estaba James Blunt, nuestro británico favorito que más sana España, a 12 minutos de las 11 de la noche. Y mira, he pensado que qué mejor para Nochebuena que esta canción disco inspirada en un pasaje de la Biblia. Pues nada. Yeah. Kiss FM. El beso más cálido de la Navidad. Mejores éxitos de los 80, los 90 y los 2000 que te invitan a vivir. Esto es Kiss. Thank you. you're still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Esto es Kiss. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 10 de agosto de 1941. Y el número de la suerte, el 7. Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Pablo Paniagua. Son las 11, las 10 en Canarias. Muy buenas noches. Seguimos con reacciones al discurso de Navidad del rey Felipe VI. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha elogiado el discurso de Navidad del rey, en el que ha defendido la unidad nacional, la concordia constitucional y la ejemplaridad de las instituciones. Según Casado, en un mensaje impecable, el rey Felipe VI, el rey, muestra su cercanía con los españoles que peor lo pasan por la pandemia y la crisis. Casado lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Twitter tras conocer el contenido del mensaje navideño de Felipe VI. Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha destacado que comparte con el rey Felipe VI que España saldrá adelante con esfuerzo, unión y solidaridad con todos y para todos. Arrimadas ha escrito este mensaje esta noche también en su cuenta de Twitter, donde también ha puesto de relieve que esto se logrará apoyándonos en los grandes pilares que conforman nuestra sociedad civil. Por otro lado, la Iglesia Española ha pedido que en este año tan duro los ciudadanos saquen tres bellas enseñanzas de la Navidad y apuesten por la humildad, por la acogida del que viene de lejos y el compartir con el que no tiene nada. Valores tan necesarios en nuestro tiempo aquí y ahora, según ha asegurado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, en su mensaje de Navidad. Y para terminar, el tiempo. Este 25 de diciembre nos espera una bajada generalizada de temperaturas en la península, nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, además de viento fuerte en el litoral gallego y el área mediterránea. En el norte peninsular se esperan cielos nubosos y precipitaciones que remiten a lo largo del día, probables chubascos también en Baleares y zonas del litoral de Cataluña. Con esto lo dejamos por el momento, volvemos con más información cuando sea medianoche, las 11 en Canarias. Pues nada, si te gustan las navidades canónicas, si te gustan las navidades nevadas, es muy probable que tengas suerte y las vayas a vivir, las vayas a tener. Así comenzamos, ¿no? Ahora a las 11 y 2 minutos, 10 y 2 en la Comunidad Canaria, ¿qué tal? Aquí estamos pasando la noche buena contigo y disfrutando y rodeándote de buenas canciones y de buenos artistas. Tenemos para arrancar a Fools Garden, a Robbie Williams y a Michael Jackson, que yo creo que está bastante bien. Empezamos. Esto es Kiss, bienvenidos. A change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. With the man in the mirror, I'm asking him, do

shout, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Para mover la cabeza de un lado al otro. Kiss FM, la banda sonora de tu Navidad. ¡Feliz Navidad! Hay cosas que no se pueden evitar y esa es una de ellas. Ahí estaba el limonero de Fools Garden y esto especial sonido de los 80 para todos los amantes de la música de los 80. Tenemos por aquí Alan Parsons Project dentro de este bloque de cuatro. Esto es Kiss. But I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's

es Kiss. Kiss FM es más música, más variedad y menos palabra. Esto es Kiss. Poquito estés bailando con nosotros esta noche. A la luz de la luna, como sugerían Top Loader por aquí, Dancing in the Moonlight. Y dice Elton John que no tiene ni idea sobre la forma en la que va a continuar su carrera musical y si va a continuar o no, lo que hace que se sienta genial. Kiss FM, la banda sonora de tu Navidad. Kiss. Dos horas de música sin anuncios.

es más variedad. Los éxitos más positivos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eyes. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, with an aching deep in my heart. Ochenta y los noventa hasta hoy. variedad de éxitos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Más música y menos palabra. Kiss. Snow, said I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Esto que te acabamos de pinchar ahora mismo en Kiss, ¿eh? Una canción que tiene muchísimas versiones. Una de las últimas, por cierto, de Imagine Dragons. Ostenta también el título de sencillo más vendido de todos los tiempos con la versión de Bing Crosby. Aquí estaba el Sinatra moderno, Michael Bublé, acompañado también por la voz de Shania Twain. White Christmas.